Sin embargo, tú sabes, yo no, como soy cristiano, nunca lo acepto. Esa es una de las partes que como cristiano uno nunca lo acepta. Sí, sí. Y entonces yo lo que hice fue reprender. Dije, yo me cubro con la sangre de Cristo. Amén. Jesús. Sí. Yo no recibo esto. Y a pesar de eso entré y sintiendo aquel, tú sabes, aquella sensación de presencia, ¿no? Sí. Bueno, para no cansarte, me voy al baño a llorar porque no quería que mi mamá me viera en esa actitud, ¿verdad? Cuando después le digo yo voy a ir para allá. Y entonces después de que logré sacar un poco de lo que sentía en mi corazón, salí afuera y le digo, ¿qué pasó con tu hermano? Y le digo, no, mi hermano, yo le tengo que decir la verdad. Le dije, no le dije la verdad, le dije, mi hermano se puso bastante mal, le dije. Wow. Usted sabe bien, madre, que esto ha venido pasando y nosotros tenemos que prepararnos para... Qué difícil para un cristiano decir eso, que uno no puede mentir y tienes que mentir, claro, en ese momento. No, pero es que de repente, ese era un momento realmente para mí que si yo le decía a ella, mira, se murió, era muy terrible, ¿no? Sí. Sin embargo, yo le dije, mire, no se preocupe, yo voy para allá. Ella se quedó con la esperanza en su corazón de que yo todavía lo iba a ver. Sin embargo, para mí lo más triste fue que llegué a Guatemala, me fueron a buscar al aeropuerto. Sí. Y cuando yo llegaba a Guatemala, siempre yo lo veía esperándome, porque él me iba a buscar al aeropuerto. Ajá. Y yo lo miraba en toda la gente caminando, yo lo veía por todos los pasillos, lo miraba caminando y caminando. Fíjate, cuando él te ve. Sí. Y yo lo miraba caminando en el segundo piso. ¿Lo veías? Y lo veía y lo podía ver. Oh my gosh. Lo podía ver. Dios mío. Y entonces ahí sí empecé a reprender porque dije, esto sí me da temor. ¿Y lo veías? Y lo veía caminando, normal, y me veía, iba caminando. Uy, qué feo. Y yo, fíjate, yo viéndolo por todo el segundo piso, y yo le digo a la tía mía, ¿sabe qué? Ahí está mi hermano. Uy, yo lo veo. Oh my gosh. Yo lo veo, le digo, yo lo estoy viendo. Entonces me dijo... Qué impresionante. Me dijo ella, tranquilo, me dijo, pídale a Dios por su alma, ella es católica, ¿no? Pídale a Dios por su alma y que descanse, y bueno, vámonos. Y salimos del aeropuerto para el cementerio directamente, hermano. Ay, qué impresionante. Después de impresión de verlo ahí. Sí, y cuando llego al... Yo ya iba destrozado. Cuando llego a ese cementerio, hermano, lo más terrible fue que yo veo a la gente saliendo. Ya lo habían enterrado. Ajá. O sea, que ya no pude llegar. Y le dije, yo tengo que llegar hasta la tumba de él. Y llegué y le dije, hermano, perdóname porque no pude estar contigo. O sea, era un sentimiento y me puse a llorar arriba de la tumba. Y fue terrible. Pero bueno, me fui de ahí, en su casa sentí la sensación de que lo veía también. Estaba sentado en la sala de su casa. ¿Lo llegaste a ver ahí? Lo vi en su casa. No. O sea, yo lo vi, mi hermano nunca se separó de mí por mucho tiempo, en mi imaginación él vivió todo el tiempo. Lo que tú crees que puede ser en tu imaginación. En lo que creo que puede ser, exacto. Yo a veces me estaba rasurando y yo por el espejo lo veía parado a él. Porque es que él siempre cosa. Surgía. Él siempre surgía. O sea, lo llegaste a ver por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Yo le dije a él, oh, un día alguien me dijo, mira, dile que háblale y dile que él no pertenece a este espacio, pero fíjate que yo llegó un momento que ya no, primero tenía miedo. Uh-huh. Llegó un momento que me familiaricé tanto con la situación que ya no le presté atención. A veces yo estaba rasurándome y yo temía voltear a ver por el espejo la parte de atrás. Claro. Y entonces yo hacía esto, mira, no quería ver para atrás. Uf. Pero cuando sentía, ya estaba viendo y él estaba ahí. Ya estaba. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Uf! Eso es como una película de terror, papá. Bueno, no sé si será una película de terror, pero déjame decirte que fue una experiencia muy, muy mala. Horrible. Muy mala. Muy mala. Uf. Para mí fue mala, porque imagínate tú tener que vivir eso, ¿no? ¿Y cuánto tiempo viviste así? Bueno, eso pasó tiempo, pasó bastante tiempo. Pero mira, te voy a decir. Pero déjame decirte algo, lo impresionante para mí. Oh my God. Te voy a decir que es lo más impresionante de todo esto. Qué feo. Cuando yo llego a mi casa, de regreso me va a buscar. Tú conoces a Martín Mayen. Sí, sí. Y Sergio Romero. Tremendo locutor, por cierto, de Telemundo. El director de promociones de Univisión. Sí. En aquel entonces era compañero mío en Telemundo, ambos, tanto Martín como él. Entonces fueron por mí al aeropuerto y me llevaron a casa. Una persona que, perdón, aprovechamos que tú lo aprecias mucho, a Martín Mayen. A ver, cuéntame. Entonces resulta que le digo yo a Martín, le digo, mira, hermano, no sé cómo voy a hacer para decirle a mi madre. Bueno, él estuvo orando por mí. Uh-huh. Me dijo, mira, yo creo que tienes que fortalecerte y tienes que tener el valor porque es importante que ella lo sepa y hacer con esa situación. Pero mira, pasó algo curioso. Mi hermano habló con mi mamá 15 días antes y le preguntó, madre, usted sabe que yo tengo tanto deseo de darle un abrazo, le dijo mi hermano a mi mamá. Eso fue 15 días antes de que él muriera. Uh-huh. Bueno, lo impresionante, más grande, y eso te lo puede decir mi mamá, cuando yo entro por la puerta y yo abro la puerta y mi mamá me ve entrando a mí, no me vio a mí, sino a mi hermano. Oh my God. Y me dijo, mi hermano se llamaba Oscar. Ajá. Y mi mamá le decía Oscarito, ¿no? Tú sabes, en la parte disminutiva que las madres siempre te tratan así, ¿verdad? Oh my God. Y dice, Oscarito, me dijo, y me abrazó. Ajá. Y yo la abracé. Mijo. Y me tocaba, mijo, ¿por qué tantos años sin verlo? Oh, y mi mamá me estaba viendo. Yo estaba parado y el que estaba viendo era mi hermano. Fíjate qué cosa más grande. Oh my goodness. Y tú sabes lo que yo pienso, que mi hermano fue la forma de irle a dar el abrazo que él quería darle. Se aprovechó, sí, como exacto, algo así. O sea, como un tipo de transfiguración quizás en ese momento, y ya no me vio a mí, sino vio a mi hermano. Dios mío. Fue algo impresionante. Pero yo, tú sabes lo que yo en aquel momento, yo me sentí satisfecho de que ella lo viera de esa manera, porque ella lo necesitaba ver. Sí. Y mi hermano estaba tan mal que ya no podía ver. Y tu mamá es una cristiana, pero toda su vida. Mi mamá es una mujer bien entregada a Dios, sí. Imagínate, y esas explicaciones son las que uno no puede dar, ¿no? O ¿cómo darla? Exacto. Sí, lo viste, lo pudiste beber, lo pudiste. Qué increíble. Y lo soñé por muchos años también. Ajá. Fíjate que una cosa impresionante, los sueños, yo siempre lo vi por mucho tiempo, lo vi enfermo. Hasta que un día no lo quise ver más enfermo. Creo que yo dentro del mismo sueño dije, no, yo no acepto que mi hermano está mal, yo lo quiero ver bien. Ajá. Y fíjate que en los próximos sueños que lo empecé a ver, él estaba sano. Wow. Yo dije, yo siempre le pedí a Dios por él. Yo le dije, Señor, yo lo que te pido es que lo recojas y que te lo lleves. Yo le pedí muchas veces a Dios que se lo llevara. Sí. Porque él estaba sufriendo. Era muy terrible. Los dolores que él tenía. En uno de mis viajes, fíjate que fue una cosa muy triste porque yo lo vi sufriendo. Sí. Y eso para mí fue terrible. Uf. Déjame decirte que lo único que le quitaba los dolores era el propio alcohol. Ya ni siquiera le inyectaron morfina, le hicieron de todo y nada le quitaba los dolores. Era terrible. Padre, en nombre de Jesús, te pido, mi Señor, por todas las personas que están escuchando este programa. Te pido que lo envuelvas con la sangre del pacto, mi Señor, que lo cubras con la sangre del pacto, que lo puedas proteger, mi Señor. En el nombre de Jesús, con la autoridad que me has dado, Señor, amarro todo espíritu de venganza, espíritu de enfermedad, espíritu de pobreza. Lo amarro para todas las personas que están escuchando, se lo amarro y lo saco de su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén.